Miguel, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos, hola Juan Pablo. Bueno, acá estamos, como recién lo decías vos, Mauro, hemos hecho una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por la causa de persecución política gremial y falta la palabra del convenio colectivo de trabajo. ¿Qué le están reclamando puntualmente en este caso a Izaguirre, a Martín Izaguirre? El primer punto es que nos deje de perseguir y nos deje trabajar como gremio, porque si bien uno secretario general trabaja para los trabajadores, nosotros somos conscientes de que cuando asumimos el gremio tenemos que cuidar el convenio colectivo de trabajo, es muy importante para nosotros. Entonces, este hombre, Izaguirre, primero de faltar a la palabra, quiere hacer desaparecer el convenio. Es lo que me parece a mí. Hemos tenido el año pasado una mesa paritaria histórica en la provincia de La Pampa, porque es la primera vez que se forma, de la cual él tendría que haber hecho un expediente y enviarlo a Buenos Aires. No lo ha hecho. El expediente debería estar, como tenemos las actas nosotros, con todos los la recategorización de los compañeros, y la verdad que no ha enviado expediente, quiere sacar ya un expediente en Buenos Aires. La verdad que en eso creemos que bueno, es parte de esta denuncia que le hacemos. No mandar el expediente de una reunión paritaria significa que los derechos para trabajadores y trabajadoras van a quedar ahí y no avanzan. Eso es lo que ustedes están reclamando puntualmente. Claro, está claro. O sea, tenemos una reunión con paritarios de ellos, paritarios nuestros, firmamos, se arma el expediente, se envía a Buenos Aires y eso debería salir o debería tratarse por lo menos en Buenos Aires. Entonces, imagínate vos que los trabajadores me reclaman a mí su recategorización y yo le digo, mirá, no armaron expediente o... Y esto es un créeme a mí y créele a él. Entonces, esto es lo que quiere generar este muchacho. En estos temas, recategorizaciones, ¿qué otro tema puntual estaban tratando? Y en este caso, Izaguirre se niega a esas recategorizaciones. ¿Qué aduce para no continuar con el expediente? Bueno, el tema fue recategorizaciones y áreas, ¿sí? Lo que no sabemos de él es porque le hemos enviado notas después de la mesa paritaria a pedirle que nos pase el número de expediente que supuestamente debería haber estado y no está. No hemos recibido respuesta. Otra de las denuncias es por la falta de voluntad hacia la bolsa de trabajo. O sea, hay un artículo en el convenio, 167, donde dice que nosotros deberíamos poner al 50% de los ingresantes. Ni siquiera nos contesta si hay postulante o no hay postulante, ni han ingresado compañeros, y sin ni siquiera contestando las notas que le hemos enviado. ¿Cuántas personas tiene hoy trabajando Vialidad Nacional en las rutas? Que también es un reclamo que ustedes están haciendo respecto al estado de algunas rutas nacionales. Mirá, somos 156 compañeros en total. 21 o 22 están trabajando en 1.400 kilómetros de ruta. 21 personas para 1.400 kilómetros de ruta en toda la provincia. Sí, le podemos agregar a los chicos que trabajan en taller, que van y vienen, pero 21 trabajadores que están en 1.440 kilómetros. ¿Cuántas personas se necesitarían para poder trabajar correctamente en esa cantidad de kilómetros? Sí. Imagínate que tenemos campamento San Isabel, campamento en bueno, Polén, había un campamento medio como armado. Después tenés Puelches, la verdad que necesitas por lo menos 50 personas trabajando. Las balanzas es igual, vos tenés 5 balanzas de las cuales están trabajando a media máquina, digamos, necesitas 8 personas por balanza para operar las 24 horas. Y hoy estamos con 4 personas, casi el 50%. Igualmente están ingresados, o por lo menos tenemos información que algunas personas habían ingresado a Vialidad Nacional, pero en este caso va a ocupar otros puestos más administrativos. Ustedes están pidiendo personal para las rutas. Sí, de hecho han ingresado 4 personas a trabajar a administración. Lo que nosotros pedimos es gente de campo, para el campo de tarea, digamos, y lo que nosotros hacemos mucho hincapié es en el hijo de vial. Porque creemos que el sindicato en anteriores años ha ingresado mucho hijo de vial, y la verdad que reconforta mucho, y sabemos todo lo que trabajamos en vialidad, lo que es la familia vial. Y esto también tiene que ver con la experiencia de trabajar en un lugar puntual, hacer un trabajo puntual, de ser hijo de una persona que ya trabajó en ese lugar. Sí, obviamente que hay muchas personas que están capacitadas para trabajar, hay muchos, de hecho tenemos muchos currículum con hijos de viales, maquinistas, mecánicos, en fin, también tenemos administrativos, obviamente. También la denuncia tiene que ver con una persecución política, porque algunas personas que se tuvieron que ir del lugar serían o estarían afiliadas al partido Parte, que es el partido que representa al presidente Alberto Fernández. Sí, sí, de hecho eso está totalmente comprobado. Yo soy, aparte de ser secretario general, soy presidente del partido Parte. Tenemos hoy al secretario adjunto del gremio y apoderado del partido con un sumario administrativo. Y la verdad que nada, y después bueno, tenemos otros compañeros que sí están siendo perseguidos por también estar en Parte, que todavía no ha ocurrido, no le ha ocurrido nada, pero sabemos certeramente que algo le va a suceder. ¿El porqué de estas actitudes de Izaguirre ustedes se la preguntan? ¿Tienen la respuesta? La verdad que cuando asumió empezamos a tener charla, de verdad que no hay ningún problema. Yo le dije que bueno, me parecía correcto que tengamos una relación más fluida. Se fue cortando, la verdad que no tengo ni idea por qué, de verdad, si es por estar con otro gremio, que la verdad que lo entendemos, pero de verdad que nosotros tenemos que trabajar desde nuestro espacio. ¿Cómo se maneja Martínez Aguirre dentro de la dirección? Como lo digo un poco en la nota, se maneja como patrón de estancia, o sea, a él hay que tenerle miedo. No solamente me lo dijo a mí en la cara, en la reunión paritaria, sino se lo dijo a varios compañeros. Y uno también se pregunta desde afuera, sin conocer la interna, el por qué es contra, en este caso, un gremio, porque en este caso también en vialidad coexisten otros gremios, otras personas representadas en otros gremios. Sí, existen otros gremios, otras asociaciones. La verdad que nosotros como somos asignatarios del convenio, bueno, nosotros tenemos el trabajo más de nota, de hacer esto de las paritarias, en fin, aparte somos el gremio mayoritario, yo creo que eso le debe molestar. Y esto, más allá de la denuncia, que ya se hizo en el Ministerio de Trabajo de Nación, ¿cómo sigue? ¿Piensan recrudecer un poco las medidas de fuerza? ¿Qué piensan hacer? Bueno, mira, nosotros enviamos la denuncia también a Federación en Buenos Aires, y ellos van a ver cómo van a actuar. Yo creo que van a actuar con una denuncia también, porque es grave lo que está sucediendo con el tema del convenio. Es grave lo que se le hace a los trabajadores. Es decir, frenarle una carrera administrativa o de que cobren un poquito más de lo que vienen, y con tareas que han realizado, no es que la categoría se la damos porque fulano es más alto, el otro más bajo. La verdad que es una falta tremenda. Entonces yo creo que desde Federación se va a hacer algo mucho más importante. ¿Es la misma situación de la que se vivía en la época del macrismo, estos reclamos? Digo, porque hemos cubierto varios reclamos de trabajadores y trabajadoras de vialidad, y ahora se ve en otra gestión, con quizá otra impronta, con una buena relación nacional con el gobierno provincial. ¿Es la misma situación o es distinta? Mira, ahí quiero hacer un paréntesis y aclararte un poquito. Desde lo sindical nunca tuvimos un apriete o mucho menos, ni siquiera no nos miraban ni nos escuchaban. Sí, compañeros en el gobierno Macri, sí, compañeros y compañeras han sufrido apriete por el jefe de distrito anterior, a la cual estos también estaban ahí. Izaguirre era estaba ahí en la mesa chica, digamos, pero sí, Desde lo gremial te diría que no, pero sí a muchos compañeros y compañeras que de verdad le ha costado hasta el puesto. ¿Está cortado el diálogo con Izaguirre? ¿Los han llamado? ¿Se han podido juntar o no? Yo hasta ahora no recibí llamado, yo no corto el diálogo con nadie, la verdad que nosotros siempre fuimos de ir al diálogo, la verdad que esta denuncia la hacemos no porque le enviamos una sola nota, le hemos enviado tres, más la mesa paritaria que hemos tenido el año pasado con casi más de 10 reuniones, la verdad que el diálogo para nosotros es muy importante. Bueno, Miguel, ¿se quedó algo por decir? Te estamos escuchando. No, agradecerte a vos por el espacio y decirle a los compañeros que estamos en alerta, que vamos a seguir trabajando para ellos y que bueno, que el convenio se debe respetar como está para leer. Miguel Chamorro es el secretario general del Sindicato de Personal de Vialidad Nacional. Están denunciando a Martínez Aguirre, que es el titular del Distrito 21, y también haciendo esta aseveración. Izaguirre se maneja en Vialidad Nacional como patrón de estancia.